9:01 a.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Me da risa porque hubo aquí un error técnico, entonces estuvo abierto el micrófono, entonces así como que la música no la han de haber escuchado muy bien. Por eso en la grabación que va a quedar, pues obviamente va a empezar desde esta parte. Así que si alguien cuando escucha el programa van a decir porque nada más hay una hora, porque no están las noticias, porque no está el pronóstico, pues ya van a saber por qué no, ¿ok? Y bueno, pues para continuar, vamos a ver qué nos separan los astros, pero antes vamos a ver cómo sigue la temperatura, que afortunadamente ha estado cambiando para bien. No se espera tanta lluvia como se había pronosticado días atrás. El día de hoy hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 66, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados a nublados. Por el momento tenemos cielos muy nublados en el área de Salt Lake City. Para el día de mañana viernes, para el día sábado y para el día domingo, se esperan temperaturas máximas para el día de mañana de 70, mínimas de 51, con cielos despejados. Para el día sábado, máximas de 74, mínimas de 57, también con cielos despejados. Y para el día domingo, máximas de 83, mínimas de 62, con cielos despejados, sin probabilidad de lluvias. Para el día lunes, esperan temperaturas máximas de 86, mínimas de 65, con cielos despejados. Ya empezando el martes de la próxima semana, se espera un poquito de precipitaciones nuevamente durante, pues, para el parecer toda la semana, pero van a ser ligeras lloviznas, o sea, no hay nada de que vamos a tener muchas lluvias, no, para nada. Han cambiado el pronóstico y esperemos que en estos días siga cambiando, se sigan aislando las lluvias y que no lleguen aquí. Y ahora sí, vámonos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Aries, evite temerle al esfuerzo y sea más responsable. Tenga presente que los logros suelen tardar y requieren de constancia. En el amor es el momento para ponerse en el lugar de su pareja e intentar comprenderla. En la riqueza, desenvuélvase con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. En el bienestar, medite, no se niegue, ya que tendrá la necesidad de buscar un equilibrio en su interior. Para el signo de Tauro, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada, por más que se sienta presionado por las situaciones. En el amor se acercan cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. En la riqueza, verá que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. En el bienestar, en su tiempo libre, busque refugio en la intimidad de su hogar y así podrá obtener la armonía que tanto está necesitando. Para el signo de Géminis, en este día actúe sin demorarse. Recuerde no dejar por la mañana la propuesta que quiere hacerla el día de hoy a esa persona. En el amor, los sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente desde hace tiempo. En la riqueza, en esa reunión conocerá gente que le abrirá buenas perspectivas en el plano profesional. En el bienestar, realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral, volverá relajado. Para el signo de Cáncer, soluciones sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a la luz. Parte de sus conquistas futuras dependerán de su creatividad. En el amor, desacostúmbrese a comparar a su pareja con otras relacionadas al pasado. Así jamás logrará formar una relación sólida. En la riqueza, libere su energía y deje que las propuestas económicas surjan sin presión. En el bienestar, en estos momentos, le será de gran ayuda para su vida encontrar un esclarecimiento espiritual. Para el signo de Leo, empiece a tener en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. contendrán la clave que orientará su futuro próximo. En el amor, comparta más tiempo con la persona que tanto ama. Entienda que ambos necesitan recuperar ese amor. En la riqueza, debe prepararse para los negocios vinculados con el exterior, ya que podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. En el bienestar, no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Para el signo de Virgo, será una jornada en la que podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Aproveche para poner en marcha todos esos proyectos que han sido postergados. En el amor, tener la luna en oposición lo hará sentir confundido y empañará el vínculo con su pareja. En la riqueza, renueve el método de trabajo que utiliza para lograr que los objetivos se realicen a corto plazo. En el bienestar, evite ser tan posesivo y querer solucionar todo usted. Si lo hace, su vida será más placentera. Para el signo de Libra, gracias a su vitalidad y pasión, logrará llevar a buen término los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables. En el amor, no confunda los sentimientos y cambie esa actitud frente a los desencuentros. Deje de mostrarse indiferente. En la riqueza, enfrente los cambios de manera acorde al momento económico que se vive. En el bienestar, debería empezar a respetar los tiempos de ocio y dedicarle más tiempo al descanso. Para el signo de Escorpión, intente poner más atención a los sueños. Muy pronto se conectará con los más profundos anhelos en su vida personal. En el amor, retome el diálogo y el reencuentro íntimo con su pareja y así podrá fortalecer el vínculo amoroso. En la riqueza, vigile cautelosamente las cuentas, esto lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. En el bienestar, júntese con gente que le asegure un par de horas divertidas y no deje que los temas cotidianos alteren su humor. Para el signo de Sagitario, muchas de todas las obligaciones cotidianas lo superarán. Evite caer en la desesperación, paso a paso logrará concluir con todas las tareas. En el amor, dialogue sin violencia verbal, ya que esto le producirá un cambio importante en la relación. En la riqueza, vea detenidamente ese contrato que tiene que firmar, de lo contrario podría salir perjudicado sin entender el motivo. En el bienestar, prepare un viaje y así podrá relajarse y aliviar las tensiones que han sido acumuladas. Para el signo de Capricornio, será una jornada donde podrá luchar para conseguir lo que desde hace tiempo desea y obtendrá sin inconvenientes. En el amor, el amor que espera hace tiempo se encuentra más cerca de lo que usted piensa, así que no deje que se le escape. En la riqueza, podrá alcanzar todo lo que se propone dentro del ámbito laboral sin ningún esfuerzo. En el bienestar, si pretende evitar el agotamiento diario, sería oportuno que descanse más de la cuenta. Para el signo de Acuario, prepárese, ya que vivirá una etapa especial donde deberá ordenar los pensamientos. Tómese un tiempo para elaborar sus ideas. En el amor, su enamorado le agradecerá si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida. En la riqueza, afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. En el bienestar, despréndase de aquello que ya no usa. Podrá vivir un momento de renovación. Y por último, para el signo de Piscis, atrévase a lo desconocido. Será un día donde tendrá su mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. En el amor, no le imponga condiciones a su pasión, entréguese por completo a su enamorado. En la riqueza, acompañado con la luna en su signo, permita que su habilidad intelectual se manifieste al máximo en ese proyecto económico. Y en el bienestar, haga lo posible por disminuir la irritabilidad y rigidez al relacionarse con su círculo íntimo. One life heart beating, with soul being higher, mind seeing. 9 de la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Tanto

Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la aceptación. Todos sabemos que la aceptación de uno mismo, la aceptación a los demás, pues es algo maravilloso y que no muchos lo ponemos en práctica, ¿verdad? A veces se nos pasa, se nos va el rollo y decimos, ah, no, yo acepto a todos, ¿no? Y de repente alguien viene, te saluda, te pregunta y le haces la cara chueca, o simplemente no tienes ni ganas de responder, entonces, o hay algo, ¿no? Que de plano no aceptas a las otras personas. Entonces, la aceptación es un punto muy importante para el proceso de tu desarrollo personal. Por eso es que hoy vamos a hablar de la aceptación. En la vida nos vamos a ir encontrando con etapas que tal vez no van a ser como nosotros deseamos. Lamentablemente, pues la vida, ¿no? Para cada cabeza, para cada persona, como dicen, cada cabeza es un mundo y es la verdad, ¿no? Cada cabecita, cada personita va a tener etapas que vivir, que pasar y que sobrellevar. Y digo que sobrellevar porque habrá etapas en las que nosotros nos vamos a sentir sin fuerza, sin ánimo, tal vez con mucho dolor o resentimiento, ¿no? Yo creo que nadie está preparado como para despedirse de un ser querido. Siempre digo este ejemplo porque yo pienso que es lo peor que nuestra mente, ¿no?, piensa, que es lo peor que nos puede pasar, perder a un ser querido. Y cuando uno pierde, pues a sus papás, a sus hermanos, a sus hijos, pues obviamente es un dolor muy grande que uno tal vez si no tiene la suficiente fuerza, pues se puede quedar estancado, ¿verdad? O si no recibe la ayuda adecuada, se puede quedar estancado. Y por eso es muy importante que nosotros trabajemos principalmente en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, para que cuando nos toquen este tipo de etapas, pues sepamos, ¿no?, hacia dónde ir un poquito, o por lo menos no tambalearnos tanto, caernos y volvernos a levantar, ¿verdad? Por eso es muy importante también, pues, que aceptemos todas estas etapas, ¿no?, que tal vez van a ser indeseables por nosotros, o sea, no van a ser como nosotros deseamos. Y pues la única solución para que nuestro bienestar emocional no se vea alterado, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que instalar, así como una aplicación como la instalas a tu celular, y te lo digo así, ¿no?, para que no se te vaya a olvidar, instala esa aplicación en tu vida que es la aceptación. Instálala y ahí quédatela, ¿no? Y úsala constantemente. Aceptarlo, lo que no puedes cambiar, es de vital importancia para que puedas seguir adelante y para que puedas transformar tu vida. Es muy fácil, pues decir, sí, yo lo puedo instalar cuando todo nos está yendo bien, ¿no? Cuando nos va bien, así como que no, sí, todo fluye, yo lo puedo hacer. Y de repente pasa ese péndulo en nuestra vida, ¿no? Que a veces está arriba, a veces está abajo. Cuando está abajo y uno se quiere morir. Y dice, ¿pero por qué a mí? Y nos enojamos, nos molestamos, no queremos aceptarlo, queremos que rápido cambie, queremos soluciones instantáneas y pues la verdad es que no se dan, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante aceptarlo y aprender de ese momento. Decir, bueno, por algo pasó esto, ahora no voy a decir por qué, sino voy a decir para qué. O sea, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿O cómo voy a salir? ¿Para qué? ¿Para dónde voy a ir ahora, no? Alguna vez, tal vez, nosotros como humanos tal vez hemos deseado que la realidad que estamos viviendo fuera otra, ¿no? Que fuera diferente a la que estamos viviendo. Sobre todo cuando pasan, pues, desgracias o pasan cosas desagradables en nuestras vidas que decimos, no me gustaría, o cuando usamos esa frase, no me gustaría que otra persona estuviera en mi lugar por lo que yo pasé, fue algo muy doloroso, fue algo muy triste. Entonces es cuando nosotros no estamos aceptando ese tipo de realidad, ¿no? Bueno, esa vivencia. Cuando cometemos algún error y decimos, ¡ay, no! Ojalá lo hubiera hecho así, no lo hubiera hecho así. O a quien no le ha molestado la actitud o la forma de vida de otra persona, ¿no? Tal vez también eso de que, ¡ay, cómo me choca! ¿Cómo me esto? ¿Cómo lo otro? Que también ayer hablé un poquito, ¿no?, acerca de cuando nosotros empezamos a criticar a las demás personas y nosotros nos creemos perfectos, que no lo somos. Entonces no nos damos cuenta que es un reflejo de nosotros, que si nosotros estamos viendo todos esos puntos malos es porque nosotros lo estamos interpretando. Entonces, ¿de quién viene? ¿La otra persona lo está interpretando o nosotros? Pues de nosotros, ¿verdad? Bueno, ante cualquier situación que nos produzca malestar, que nos produzca coraje o resentimiento, todos esos tipos de sentimientos que no queremos, hay que analizar si podemos hacer algo para solucionarlo. Si no hay algo que se pueda solucionar, déjalo que fluya, déjalo que pase. Y pues recuerden que también, como dice el dicho, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y pues de ser así, hay que crear un plan de acción para mejorar tu vida. Si encuentras algo, cómo solucionar el problema o lo que estás viviendo, siempre es bueno crear un plan de acción. Pero en el caso de que veas que no puedes hacer nada para cambiar algo, si quieres seguir adelante, pues tienes que aceptar esa realidad. Porque si no, cuando nosotros nos resistimos, lo único que vamos a sentir va a ser más sufrimiento. O sea, vamos a sufrir más de lo necesario. ¿Por qué? Porque estás buscando que sea diferente. ¿Y por qué? Porque no estás aceptando lo que estás viviendo. ¿Y por qué? Porque no puedes hacer nada para remediarlo, ¿no? Nosotros, lamentablemente, ante la muerte no podemos hacer nada, ¿verdad? Es uno de los ejemplos. O cuando la mujer, cuando está embarazada, pierde el bebé, no podemos ya hacer nada, no podemos volverlo a traer, ¿no? O sea, no, es algo que no se puede solucionar en ese momento. Eso no quiere decir que el día de mañana, que en un mes, en unos meses, vuelvas a estar embarazada y tengas un bebecito sano, que eso es lo ideal. Entonces, hay muchas cosas que se pueden revertir, que se pueden aprender, que se pueden mejorar, y hay otras que las tenemos que dejar vivir, ¿no? O dejar de vivir, como es en el caso de la partida de un ser querido, ¿no? Que es cuando decimos no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Sabemos que siempre van a estar con nosotros y tal vez nosotros egoístamente queremos que siempre estén con nosotros, o tal vez nuestros seres queridos quieran también que nosotros estemos con ellos eternos. Lamentablemente, pues nosotros vinimos a esta vida por un tiempo determinado y nunca vamos a saber cuánto es el tiempo que nos prestaron para esta vida. Por eso es importante que lo vivas al máximo, es importante que lo vivas feliz, es importante que aproveches, que disfrutes todo lo que tengas, con todo lo que tienes y lo que no tienes, disfruta de tu vida, sé feliz. No necesitas comprarte el carro, o comprarte la casa, o comprarte, o irte de viaje todo el mundo para poder ser feliz. Tú puedes ser feliz con lo que tienes y con todo lo que no tienes también, ¿ok? Y bueno, luchar en contra de una realidad inamovible realmente pues va a ser un gasto de energía inútil y dañina. Sabemos que cuando nosotros estamos en contracorriente, pues lo único que estamos haciendo es desgastar nuestra energía. Por eso es que también enfermamos. ¿Por qué? Porque estamos liberando las energías, llámenle chakras o llámenle puntos energéticos, como ustedes les quieran llamar. Si ustedes han leído las revistas de Sexy Love Radio, en una se habla acerca de la energía, de cómo se va disipando, o por qué se presentan ciertos malestares, porque estamos liberando energía de ciertas partes de nuestro cuerpo, y esa área de nuestro cuerpo, la que nos está doliendo, nos está diciendo, ey, a ver, aquí hay un problema. Entonces, ponte atento, ¿no? Busca una solución. Entonces, nosotros no lo vemos así, sino que lo vemos como, tengo un dolor, me duele la cabeza, ¿qué me está pasando? Voy a tomarme una aspirina, una paracetamol, una naproxen, una Tylenol, una ibuprofen, y ya se me quita, ¿no? Y después vuelves a dolor de cabeza el siguiente día y otra vez vas con tu pastillita, y no nos ponemos a analizar que ese dolor de cabeza es un desgaste de energía. Y ese desgaste de energía, ¿de dónde viene? Tal vez de las cosas que nosotros estamos pensando. Tal vez tenemos muchas cosas en nuestra mente que decimos, tengo que hacer esto, no me alcanzará el tiempo, y nos empezamos a estresar y le ponemos presión a nuestra cabecita, y se empieza a salir esa energía de nuestra cabeza, ese punto energético, y que lo que hace, que nos empieza a doler la cabeza. Pero como nosotros no nos ponemos a analizar todos nuestros dolores, pues acudimos a un médico o acudimos a una pastillita, inclusive, ¿no?, a cirugías para solucionar todos esos desgastes energéticos. Y ojo aquí, no quiero decir que si tú estás enfermo de algo, ya te estoy diciendo, no te hagas nada, no tomes nada, no, para nada. Pero si nos ponemos a analizar un poquito, tal vez podemos dar en la clave, ¿no?, del problema que estamos teniendo de salud. Aceptar, les voy a decir, que no significa conformarse. Aceptar no significa conformarte de que decir, pues ya no lo voy a intentar porque de todas formas no me va a salir, ya lo he hecho muchas veces. Eso es conformarse, ¿no? De ser conformista, de valga la redundancia, ¿no? De decir, pues si no me salió la primera ni la segunda, ya no voy a intentar la tercera porque tampoco me va a salir, mejor me conformo con lo que tengo y tal vez ya la tercera ya la que venía para las cosas buenas, ¿no? De decir, es que apliqué para esta compañía, me dijeron que no, apliqué para esta otra compañía, me dijeron que no, ya no voy a ir, mejor me voy a ir a trabajar, lo que sea. Y en la tercera entrevista, en tu línea de vida, en toda tu existencia, decía, mira, si va a la tercera, aquí le van a pagar el triple de lo que él esperaba o lo que ella esperaba, ¿no? Y uno se queda, de lo que se perdió, ¿no? Bueno, lamentablemente, nosotros no sabemos exactamente qué nos depara el futuro y hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, hay que hacer las cosas, lo que nos nace de nuestro corazón, como dice la canción de Juan Gabriel, me nace del corazón, ¿no? Hay que guiarnos también por nuestra intuición, y si te caes, levántate, y si te vuelves a caer, te vuelves a levantar, y si te caes mil veces, vuélvete a levantar y te sacudes, a seguir adelante, ¿no? Aceptar, recuerda que no significa conformarse. Hay diferencias entre la conformidad y la aceptación, para que quede más claro este punto. Ya les dije por qué es la importancia, ¿no?, de aceptarnos, de aceptar las situaciones que vivimos, aceptar las etapas que nos tocan vivir. Y ahora les voy a decir pues esta diferencia, ¿no?, para que nos quede claro a todos, a ti y a mí. Bueno, pues la aceptación va encaminada a tolerar una situación, o sea, de que estamos de acuerdo, estamos aceptando que lo que nos está pasando es por algo que tenemos que aprender, o simplemente porque esta vivencia nos tocaba a nosotros, ¿no? Saber que la vida es así, porque la vida es como un péndulo, ¿no? Arriba y abajo, a veces. Habrá personas que siempre están arriba y arriba, arriba y arriba y arriba, pues qué padre. Pero por lo general, la vida de todos los humanos es a veces arriba y a veces abajo. No importa todo el dinero, lo millonario que seas, a veces se presentan situaciones que uno dice, prefiero no tener todos esos millones y millones y millones y tener esta salud, tener esta familia, ¿no? Que por todos los casos que se ven a las personas que tienen demasiado dinero. Bueno, si nosotros aceptamos que la vida es así y que pues no siempre todo va a ser bueno, pues nos vamos a inclinar hacia la acción. Se puede convivir con esa situación, tal vez desagradable para algunos, tal vez aceptable para otros, ¿no? Sin que eso cause pues un malestar exagerado. Pero a pesar de vivir bajo una circunstancia que no nos gusta, realmente se logra centrar el interés y el foco de atención hacia otras áreas. O sea, se intenta abrir nuevas puertas que antes pues no las hubiéramos hecho si no estuviéramos pasando por una etapa entre comillas difíciles. Aceptar es abandonar una lucha hacia algo que no tiene solución. Y es ahí cuando nosotros empezamos a buscar otros caminos que nos permitan vivir como nos gustaría vivir, ¿no? O sea, tienen pensamientos positivos o pensamientos de aceptación, ¿no? De cuando dices, esto es lo que hay y no puedo hacer nada. Lo esquivo y sigo con mi vida para ver si consigo mis propósitos. Es cuando uno ya dice, bueno, si esto es el problema y la verdad yo no lo puedo solucionar, pues tengo que seguir mi vida, ¿no? Vamos a pasarle por aquí, vamos a desviarnos y vamos a seguir con los propósitos que tenemos. Eso es cuando está la aceptación de estas etapas. Ahora, la conformidad, para que no se confundan, se produce cuando nosotros no toleramos una situación. Tal vez por eso uno se puede confundir con la conformidad y con la aceptación, ¿no? A decir, ah, ¿ves? Yo sí acepto lo que tengo, me quedo en la cama, ahí dormido todo el día, porque sé que no tiene solución. No, eso no es la aceptación. La conformidad se produce cuando no toleramos esta situación, cuando las cosas no son como queremos y nos encerramos, ya sea pues en nuestro cuarto, en nuestro propio mundo, en banda, y tendemos a la falta de acción y al estancamiento. Es ahí cuando de plano uno dice, pues no, ok, lo acepto. Y la aceptación, ahí uno se confunde y dice, me quedo en mi casa, no busco nada, no busco trabajo, no hago esto, no voy a esto, no voy a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando empiezan las emociones negativas, van apareciendo, tal vez nos rendimos, creemos que no podemos mejorar nuestra vida. Se tienen pensamientos, por ejemplo, de no puedo hacer nada para cambiar mi vida, soy un desgraciado, soy una desgraciada y siempre seré infeliz. Es como decir, ah, soy pobre y siempre seré pobre. O soy burra y siempre seré burra. Nosotros somos muy crueles con nosotros mismos, nos podemos decir las peores cosas que yo creo que a otras personas ni se las diríamos, ¿verdad? Pero ¿por qué somos así? Si nosotros es cuando nos debemos de dar más amor, entonces dite las cosas bonitas, eres la mejor persona del mundo, eres la mejor mujer que yo he conocido, o sea, eres amorosa, eres sociable, eres amigable. Hay muchas cualidades que yo sé que cada uno de ustedes lo tiene. Entonces díganselas diariamente o hagan esa terapia del espejo, véanse en el espejo, díganse que se aman, que se quieren, vean todo lo bonito que ustedes tienen, como si estuvieras analizando o calificando a otra persona con cosas positivas. Y vas a ver que tienes mucho y con ese mucho que tienes puedes hacer pues muchísimas cosas, valga la redundancia. Se tiene... En la conformidad se tiende a la lamentación y al victimismo. Ya hemos dicho muchas veces que el ser víctimas no nos ayuda en nada, el estarnos lamentando no nos ayuda en nada. Se pierde la esperanza de poder mejorar en el futuro. La persona pues simplemente no se abre a nuevas posibilidades y dice, ah, ya me cansé, no me sale nada, voy a tirar la toalla, como comúnmente decimos, ¿no? Se conforma con lo que ya tiene, con la vida que tiene, aunque no le guste. Tal vez tiene un esposo borracho, alcohólico, que la golpea y dice, bueno, pues esto es lo que me tocó, ¿no? Y no, o sea, hay que tratar de salir adelante, hay que ayudar pues a tu pareja si la sigues amando, y si no la sigues amando, de todas formas ayudarlo para que tampoco él se siga dañando o ella se siga dañando. Y si ya de plano no se puede, pues una separación en este caso sería lo ideal, ¿no? También pues en la conformidad una persona no va a mover el dedo para cambiar la situación, y lo que va a hacer es que va a provocar cada vez más frustración. ¿Por qué? Porque se va a ir acumulando uno tras otro y tras otro y tras otro, y dices tú, ya no puedo, pero no se salen de esa parte, de ese lugar, de esa etapa, ¿no? Que la vida te está diciendo, está mal, es cierto, pero es el momento, es tu oportunidad de que ahora te vayas por este lado. Así que, amigos, para concluir, recuerda que tu futuro está en tus manos, no en la de tu esposo, no en la de tus hermanos, no en la de tus amigos, no en la de tu trabajo. Tu futuro está en tus manos. Acepta esa realidad y haz algo para que en el futuro puedas salir de esa situación que te hace infeliz. Si ahorita estás pasando por una etapa que no te gusta, pues haz cambios, modifica, haz cosas buenas, que digas tú, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me llena. Y en el futuro uno nunca sabe, ¿no? A mí no me gusta hablar ya del futuro porque el futuro no existe. Pero sabemos que el futuro se crea con lo que estamos haciendo ahorita en el presente. Entonces, hay que hacer cosas buenas, ¿verdad? Si tú quieres que el día de mañana pues tengas también cosas buenas. Habrá etapas, como ya lo dije, que no van a ser ideales, que no van a ser de ensueño, pero que van a ayudarnos, que nos van a ayudar a aprender. Todo en esta vida es aprendizaje, todo lo que vivimos es un aprendizaje, tiene algo que nos enseña y hay que aceptarlo, ¿no? De la mejor manera. Todas estas etapas todo o las personas que nos rodean sabemos que no van a ser iguales, no son iguales a nosotros mismos. Entonces también tenemos que aplicar la aceptación, porque esta, la aceptación, va a ser tu mejor aliada para llevar una vida menos estresante, menos problemática y una vida más feliz, ¿no? Hay que abrir nuestra mente a posibilidades, y aunque el entorno y la vida no sea en este momento como lo estás deseando, lo va a ser en algún momento de tu vida. Recuerda que si siembras algo positivo, vas a cosechar muchas cosas positivas. Entonces, hazlo, acepta lo que estás viviendo y pues trata de vivirlo lo mejor posible, o sea, feliz, o sea, de la mejor manera. Recuerda que cada pequeño paso que tú hagas, cada pequeña acción que estés haciendo, se va a convertir en algo grande en tu futuro. Entonces, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Que sea tu aplicación, ¿no? Que ya la hayas instalado en tu mente, en tus emociones, y que sea la aceptación. Acéptate tal como eres, acepta la vida tal como está ahorita, con todas sus etapas, y acepta las personas que están a tu alrededor, tal como son. Total, que no vas a vivir con todas las personas que vayas conociendo, ¿verdad? No las vas a tener en tu casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Lore Radio, la radio que te motiva. Yeah. Aventura. Forget Romeo. Más canciones, no diré más palabras.

9:51 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que lo escriban. Esta recetita es súper, súper sencilla y es más que nada para la salud del cerebro, sobre todo para los niños o los adolescentes o alguien que ahorita está en exámenes o que tiene un proyecto en el trabajo, que tienes que utilizar mucho pues tu mente, ¿no? Entonces este juguito te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque va a fortalecer los vasos sanguíneos y va a ayudar a transportar los impulsos nerviosos hasta el cerebro para que mantengas tu cerebro estable. Sabemos que cuando hay mucha preocupación, pues nuestro cerebro se empieza a alterar, ¿no? Y vienen estos dolores de cabeza, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces este juguito te va a ayudar muchísimo, así que no dejes de hacerlo. Sabemos que las espinacas pues tienen muchas vitaminas, muchos minerales, mucha fibra, mucha proteína. Ahorita te digo algunos de los beneficios de las espinacas. Te voy a dar los ingredientes así rápidamente. Nada más vas a necesitar 4 ingredientes. ¿Cuáles son ellos? 300 gramos de espinacas, 10 espárragos que están cortados en trozos, en trocitos, y 3 remolachas pequeñas que también estén cortadas en trozos. Las remolachas pues hay que lavarla muy bien. Recuerden que es una raíz y cuando hay raíz pues hay lodito, hay tierrita, entonces hay que lavarlo, pelarlas y después picarlas, ¿no? Cortarlas en trozos. Y también vas a necesitar una pizca de pimienta de cayena. Esta pimienta es picosa, muy picosa, está riquísima para las comidas, para la frutita y bueno, es lo único que vas a necesitar. Tú todo esto lo puedes encontrar en cualquier mercado, en los mercados latinos acá en Estados Unidos y también obviamente en los mercados americanos, porque todos comen las espinacas. La pimienta cayena también es muy de los americanos, entonces si estás en México pues también lo puedes conseguir con muchísimo más razón, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento, vas a envolver los trozos de espárragos y la remolacha con las hojas de espinaca. Después vas a pasar los trozos de las verduras y lo vas a alternar por la licuadora. O sea, en pocas palabras, hay que licuar todos estos ingredientes. Primero pones el espárrago con la remolacha y con las hojas de espinacas. Hay que agregarle un poquito de agua para que no te salga demasiado espesa. Aquí no nos recomiendan el agua, pero yo sí se los recomiendo y les digo porque ahorita me acaba de pasar aquí un pequeñísimo accidente, fue el ruido que escucharon y se trataba pues obviamente de mi juguito, de mi jugo de espinaca que me estoy bebiendo y como les digo tiene muchísima fibra y pues ya se imaginarán, aquí tiré tantito, pero ya. Ahí ya se arregló este problema, ya me lo solucionaron. Pero por eso les digo, pónganle un poquito de agua para que no les quede demasiado espeso. Yo a mi jugo le pongo agua y aún así salen muy espesos, así que con muchísima más razón hay que ponerle un poquito de agua. Y lo que van a hacer pues obviamente licuarlo, ya que esté bien licuado, le espolvoreas un poquito de la pimienta cayena y lo bebes. Yo siempre les recomiendo que lo beban en ayunas. Si no pueden en ayunas, pues beban a la hora que ustedes puedan. No les hace daño absolutamente en nada, a nadie. O sea, si tienen algún problema de salud, como el hígado, entonces sí hay que preguntarle antes al médico. Según yo, no les hace daño, pero vale más prevenir que lamentar, ¿verdad? Y es lo único que tienen que hacer. Lo pueden hacer diario si ustedes gustan. O simplemente lo pueden alternar un día sí, un día no, por un mes, y van a ver cómo se van a sentir, aparte de energéticos, ¿no? Van a tener mucha energía. Y como les decía, las espinacas contienen vitaminas, minerales, proteínas. 100 gramos de espinaca aproximadamente figura 93 gramos de agua, 2 a 3 de proteínas, 0.3 gramos de grasa, 1.8 gramos de carbohidratos, de hidrocarbonos, perdón, y con solo unas 20 calorías, o sea que es buenísimo, ¿no? Aparte de toda la fibra, también posee cobre, yodo, calcio, manganeso, fósforo, azufre, también la clorofila que es la que nos ayuda también pues a subir nuestras defensas y muchas más, ¿no? Si ustedes ahí buscan las propiedades de la espinaca, se quedarán asombrados de lo que puede contener esta hojita verde. Bueno, es una pausa musical y ahorita regresamos ya con la reflexión del día de hoy. Los dejo con Andrea Bocelli y Bésame Mucho para todos los enamorados. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

agotado, desanimado, desanimada, es aconsejable que puedas retirarte por un tiempo para desprenderte de todo aquello que ha llegado a ser una carga para ti, para renovarte y adquirir ese nuevo entendimiento que te permitirá contemplar la vida de otra manera. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless and maybe I'll find some peace. Desde la mañana con 9 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Si llegaste tarde al programa, te perdiste la mayor parte del programa, recuerda que puedes escuchar la repetición a las 12 del mediodía, hora de las montañas, o sea que en tan solo 2 horitas más. Y también si te perdiste el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, no te lo puedes perder hoy, su repetición a las 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, seguido del programa, también de la repetición de Con el Pie Derecho. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Ay, también muchísimas felicidades a todos los mexicanos hoy en este día, pues que se va a celebrar el Día de la Independencia para el día de mañana, pero hoy pues se da el Día del Grito. Entonces todos van a dar este grito, el grito de Dolores, el grito de Hidalgo. Entonces, un aplauso para todos, me incluyo en la lista, todos los mexicanos, orgullosamente mexicana. Y pues feliz Día de la Independencia de México. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.